porque es un bonito capítulo hoy día. Y yo parto como reflexionando, que es algo que estuve pensando estos días previo al capítulo y mirando y investigando, lo importante de hacer memoria histórica primero. Y cómo las mujeres hemos buscado distintas maneras de expresar y expresar ahí donde la palabra no llega. Y cómo a través del hilo y la aguja se puede contar aquello que no puede ser narrado de otra forma. Qué bonito lo que dices, Margia. El hilo de la vida, digamos. Y un hilo, yo diría que también viene a denunciar también, porque si nos ponemos a mirar cómo el arte también es un medio para expresar sentires, para liberar, ¿cierto? Para sacar del silencio, como decías tú, esto de llegar a esos lugares donde no llega la palabra, bueno, algo así dijiste, pero pareciera que el arte nos permite justamente recuperar también esos espacios políticos, sobre todo cuando tenemos una historia de dictadura, imagínate, una historia de o sea, estamos a casi a cumplir 50 años de dictadura en Chile. Y me parece que las mujeres también tenemos una historia diferenciada ahí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, entonces, no sé, y cuando nos ponemos a hablar de las mujeres en el arte y las mujeres cómo hacemos memoria, tanto en lo individual como en lo colectivo, parece que nos vamos a un lugar también, yo diría como de recuperación. Sí, claro. ¿Cómo lo ves tú, Margia? Mira, miraba, empecé a buscar la historia del bordado. Ya. Y es interesante porque antiguamente, estoy pensando desde el patriarcado en adelante, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. El bordado era símbolo de estatus y riqueza, ¿no? La gente que usaba cosas bordadas pertenecía a cierta élite. Y las mujeres que hacían bordado también pertenecían a cierta élite, porque los materiales eran caros, ocupaban hilos de oro, de seda y qué sé yo. Uh-huh. Pero además tenía una lógica interesante el bordado. Estaba ocupado para el espacio privado, doméstico de la mujer, y que además tenía que ver con esta direccionalidad de hacer el camino desde la niña para ser mujer. O sea, parte de lo que se pedía era que se supiera bordar. Y a mí me parece tan maravilloso cómo las mujeres atávicamente vamos desplegando distintas formas para expresarnos, y cómo es que desde este espacio público se va desplegando al espacio privado el bordado como una forma de denuncia, resistencia y de interpelación a la sociedad, po. Entonces es interesante cómo se quería dejar esto, ya, qué bonita, hagan cosas bonitas, y cómo se ocupa esta herramienta para hacer resistencia. Lo encontré precioso. Sí, es un dato ahí tremendo histórico, porque sí, pues justamente, bueno, el patriarcado eso es lo que hace, ¿no? Apropiarse de los saberes, porque el arte, la arpillera, el tejido, el bordado, son saberes que vienen, yo diría, saberes ancestrales, sí, claro, que vienen de nuestras abuelas, de nuestras madres. Y está ahí importante cómo ver que frente a eso que quiere tergiversar el hombre, digamos, las mujeres recuperamos, hacemos como tan político ese acto de juntarnos, de reunirnos. Y justamente esto de los materiales, que claro, en esos tiempos no eran tan accesibles para, claro, todas las mujeres, pero cuando estas mujeres se reúnen, los materiales empiezan a aparecer, ¿cachai? Claro. Lo que tú tenías en tu casa, y ahí se empieza a colectivizar esta materialidad compartida entre mujeres. Precioso. Yo debo confesar que a mí en la pandemia el bordado me salvó la vida. Me la salvó, porque de verdad, en esa cosa de estar como bien colonizada por los por el miedo, agarré, rompí una sábana y agarré hilos y empecé a bordar. Y de verdad que, claro, uno entra en un lugar meditativo, regulatorio, y puede, y es un lugar para de expresión, pues, de elaboración, creo yo. Uh-huh. Independiente de lo que uno borde, porque en ese que te equivocaste, tenés que desarmar, armar, hay algo tan, hay una construcción tan, tan profunda también. Sí, de plasmar ahí lo que aparece tan, o sea, yo creo que esto de la pandemia, que tú lo sitúas, les pasó a muchas mujeres, claro, que buscamos canales para poder conectarnos, para poder sobrevivir también a un contexto súper hostil en ese tiempo. Sí. Bueno, nos vamos entonces ahora con una entrevista. Nos vamos con la entrevista. Tenemos a una invitada. Bueno, ya la entrevistamos, pero entrevistamos a Patricia Ruiz, nuestra querida Patricia Ruiz, con una historia maravillosa, política, y ella tiene un proyecto Hilando Sentires, ¿ya? La Patti Ruiz es una feminista de los 80, participó activamente en los procesos sociales y políticos, bueno, en los que fueron protagonistas las mujeres en esos días de dictadura, ¿ya? La Patti es autodidacta en el arte del bordado, trabaja desde los 13 años en organizaciones de mujeres y en temáticas también de violencia, en temáticas más sociales. La Patti se define con una voz feminista activista. Ella dice, nos contaba que emergió con un grito y desde los hilos habla de el asesinato, de la vida y también de la muerte de las mujeres. Desde el 2018, con su obra Corazones, Ni Una Menos, se ha mostrado en diferentes espacios. Y bueno, para ella el bordado ha sido un camino posible para mostrar los efectos de la violencia, sí, pero también como un camino de sanación. Así que nos vamos a escuchar a la Patti. Y una... Perdón, Tati. ¿Sí? Y una de las preguntas que le hicimos, que además es una pregunta que nos gusta hacer porque nos gusta entender la historia de cómo las personas llegan a lo que llegan, de cómo nuestras compañeras llegan a lo que llegan. Yo encuentro que creemos que es un bellísimo relato eso. Entonces le preguntamos precisamente eso, cómo llega al bordado y cómo surge la necesidad de trabajarlo con otras. No sé si el bordado me encontró a mí o yo me encontré con el bordado o estaba destinado a que nos encontráramos ambas. El bordado lo encuentro en una crisis profunda, existencial, emocional, y alguna amiga me lo muestra. Yo no quiero bordar porque tengo mis prejuicios respecto del origen del bordado en la vida de las mujeres. Acepté su oferta, busqué primero en muchas técnicas que yo ya sabía que había aprendido en las artes, pero ninguna le encontré sentido, no hacía el efecto que yo esperaba, hasta que un día me puse a bordar. Y bueno, y de pronto me di cuenta que había algo entre el bordar y yo, digamos, y sigo bordando muchas cosas distintas, y de pronto me pongo a hacer corazones. Y yo siempre había tenido mucho amor por los corazones mexicanos de lata, ¿no? Y que son muy coloridos, que son llenos de forma. Y de pronto veo que mis corazones empiezan a ser muy coloridos, a tener mucho más relleno, a tener más formas también. Bueno, y ahí pasó harto tiempo hasta que de pronto pienso darle un sentido a los corazones. Y justo en ese momento, el 2016, habían habido muchos casos de asesinatos de mujeres. Yo estaba llena de emociones, de sentires, ¿no? Y entonces no sabía cómo expresar lo que sentía y de pronto, bueno, yo digo, tuve una visión, ¿no? que me vino así una visión. Y la cosa es que yo digo, ya, voy a guardar estos corazones para estas mujeres. Bueno, y nace la exposición que tengo, que se llama Corazones ni una menos, que desde el 2016 la vengo rodando por muchas partes y compartiéndola con muchas mujeres. Y entonces, hasta ahí, todo era mucha emoción, mucho sentir, y no había ninguna capacidad de elaborar, conceptualizar lo que estaba haciendo. Pero a mí me hacía muy bien, ¿no? Me hacía muy bien y, bueno, la exposición me abre un mundo insospechado para mí y, bueno, después de 1 o 2 años yo recién empiezo como a elaborar lo que estaba pasando respecto del bordado, ¿no? Y, bueno, y seguí bordando y, bueno, y llegó la pandemia, no quería seguir bordando corazones. Entonces había impreso unas imágenes de mujeres feministas, escritoras de distintas áreas. Y entonces llega la pandemia y digo, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Te fijas? Y de pronto digo, ay, ¿y si bordas las imágenes? Y comienzo a bordarlas, ¿no? Empiezan a aparecer las conceptualizaciones, empiezo a escribir, empiezo a ordenar mis sentires, mis pensamientos. Bueno, y justo paralelamente en esa época, soy convocada a, unas amigas me convocan a ser parte de un grupo de textileras que se llama, que bueno, se tomó el nombre de Escuela Libre Textil, y la idea era compartir nuestras experiencias, básicamente compartir nuestras experiencias como textilera, habían bordadora, habían tejedora, habían distintos ámbitos, ¿no?, del textil. Y se generó un grupo bien bonito y yo por primera vez me sentí contenta de estar en un grupo, porque yo hasta ese momento no había tenido la motivación para colectivizarme. Todo era nuevo para mí porque yo necesitaba que el colectivo al que yo perteneciera tenía que tener ciertas características, ser un grupo amoroso, respetuoso, fluido, que nos pudiéramos escuchar, que no hubieran juicios respecto unas de las otras. Bueno, y eso lo encuentro en la escuela, ¿no? Y también la escuela me abre un mundo también insospechado, ¿te fijas? Porque yo ahí, aunque no bordamos juntas, pero se abre este mundo colectivo. Y entonces yo empiezo a descubrir el sentido que tiene el sentirse con otras. Oye, que me encanta esa parte de la entrevista a la Patti. Yo me quedo pensando, Margia, como en esto de esa búsqueda, ¿no? Como de buscar el propio camino, que a veces pareciera que es bien propio, como ese pulso que te dice, quiero hacer algo, pero de pronto no sé bien qué, y voy ahí ensayando, encontrándome con diferentes prácticas, pero llego a un lugar y parece que siento, o sea, esa sensación me dio, sí, con lo que, claro, nos contaba la Patti, como que siento que ese es mi lugar donde quiero crear, uh-huh, y encontrarse con lo colectivo, con otras mujeres, qué bacán de poder hacer ese camino, ¿no? Sí, como, claro. O sea, contarlo después y ver para atrás y decir, claro, es hacer un camino de búsqueda, ¿no? Sí, claro, claro. Voy a sonar enferma hippie, pero lo soy. Yo creo que el alma siempre busca, ¿cachai?, su cauce. Sí. Desde la limitada percepción de la realidad que tengo, pero como que siempre tengo esa sensación. ¿Les parece que vamos a otra cancioncita? Tejiendo, Laya. Y este es un trío de mujeres cantoras, instrumentistas y compositoras chilenas que en esta canción llamada Tejiendo expresan el poder transformador de tejer y de hilar memorias. Linda, vamos. Apuntar esta canción. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Punta, punta, tejo en este telar, junto a mis ancestros un tesoro que ofrendar. Voy tejiendo lentamente y a mi lado está una larga historia a la cual quiero entregar. Hilando memoria, repaso mis encantó. Ahora nos vamos con la segunda parte de la entrevista. Le preguntamos a la Patti qué potencial transformador tiene bordar y el bordado colectivo entre mujeres. Bueno, yo creo que ese es el poder transformador, porque lo que pasa es que el bordado es un acto creativo muy, muy solitario, ¿ya? Y muy introspectivo, porque tú cuando bordas, uno puede ser que cuando comienza a bordar tiene muchos pensamientos, pero tú no te das cuenta de pronto en el acto de bordar, de ir creando con el hilo, con la aguja, con las formas, con los colores, con las texturas, uno entra en un silencio profundo y ahí en ese silencio solo estás tú, no hay nada más. No está el exterior, no están las otras personas, no está la cultura, no hay nada. Te fijas, es uno solo con la aguja, uno solo que danza con la aguja, no una sola. Entonces esa intimidad, yo creo que es una intimidad que no se da en la vida cotidiana por miles de razones, y el bordado sí lo opera, ¿no? Lo clica, lo hace que ese espacio se cree, ese espacio de intimidad tan profunda con una misma. Y entonces yo tengo la convicción de que eso, evidentemente, si tú haces ese acto repetitivamente por mucho tiempo, eso nos transforma. Ahora, para eso yo también creo que uno tiene que hacer ese acto en un estado de conciencia. porque si uno no lo hace en estado de conciencia, entonces no puedes transformar lo que está dentro de ti. Entonces, porque también bordar es un acto amoroso, amoroso contigo y con tus memorias, porque además cuando uno borda, uno, aunque no quiera recordar, el cuerpo, el ser, el cerebro, trae memorias completos. O sea, todo este ser completo trae memoria, y memorias que, y no solo memorias de hechos pasados, sino que de sentires, de actos memoriosos, ¿no? Entonces yo creo que eso es profundamente transformador. Y si uno lo pone al servicio de su propia sanación y de su propia transformación, es un acto maravilloso. Entonces yo creo que el bordado colectivo es una práctica que hoy día yo creo que es bien vital, en el sentido de que, como decía anteriormente, nosotros hemos crecido en un sistema tan individualista. A veces hemos desarrollado pocas capacidades para interactuar con otras personas, con otros pensamientos, con otras formas de ver la vida, con otras formas de ver todo, digamos. Entonces, cuando uno se junta con otra a un proyecto de bordado, de arpillera, uno tiene que de alguna manera, tú te pones al centro de una tensión. Y yo creo que resolver esas tensiones a través de estas prácticas, yo creo que entre mujeres te permite crecer, porque uno, cuando tú estás bordando con otra o estás haciendo un trabajo colectivo con otras mujeres, hay, en cada momento tú tienes que ir tomando decisiones, tienes que ir tomando caminos, tienes que ir confrontándote tus ideas, tu creación. Entonces es súper bonito, te fijas, si uno lo toma así, digamos, como una experiencia desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me parece que el trabajo colectivo hoy día es más necesario que nunca. Porque hoy día, además, en nuestro inconsciente, tal vez no para todas, pero en nuestro inconsciente, tengo la certeza que sí, hay una necesidad profunda de hacerse con otras personas, con otras mujeres. Y eso no está fácil de hacerlo, porque no están generadas las condiciones. ¿Te fijas? No es fácil encontrar un grupo donde uno se siente cómoda, porque eso sí, yo creo que uno se tiene que quedar en las colectivas donde uno se siente cómoda, se siente respetada, se siente escuchada, donde no existen incomodidades, porque ya para incomodidades tenemos la sociedad entera, digamos. Entonces yo creo que uno tiene que buscar ese camino, ¿no? Oye, qué interesante, ¿eh? Y qué interesante cómo el bordado en conjunto se vuelve una terapia, porque finalmente refleja un sentido de pertenencia, ¿eh? Y también pensaba, y que me hace mucho sentido, cómo bordando vamos desbloqueando recuerdos que podemos procesar y elaborar emocionalmente. Entonces, qué sanador es poder contar nuestras historias gráficamente, poder tomar distancia también desde el bordado. Pienso, estoy solo elaborando cómo el bordado también permite conectar, pero también poder tomar una distancia con esa experiencia de dolor. Mm. ¿Ah? Porque cuando la saco, también puedo estar como adulta observadora de esa experiencia. ¿Ah? Pienso en esta mirada de externalización, ¿cachai o no? Entonces, qué bello, y qué bello como lo relata la Patti, porque uno va entendiendo que sí, pues en conciencia, de verdad uno puede representar hechos traumáticos protegida, ¿ah? En un espacio contenida, sí. claro, ¿cachai? Sí, yo me quedé pensando como en esto de traer la memoria como una acción. Como una acción. Porque ahí una puede ver que una lleva el cuerpo, ¿cachai? Una pone el cuerpo en ese, en esa acción del bordar o del hacer otra creación. Y me parece como bien bonito ese acto, porque, por ejemplo, cuando nosotras hablamos de sanar, ¿cierto? A mí me hace mucho sentido esa palabra del sanar o el elaborar o el reparar también. Bien. El otro día, hablando con la Patti, ella decía que en el bordado, por ejemplo, una no es que se equivoque, no es que esté mal lo que tú haces, sino que y una no desarma todo, ¿cachai? Sino que más bien una vuelve a ese lugar para reparar, ¿cachai? Claro. Y es bonito porque, no sé, como que habla también de lo que nos pasa en los procesos personales, pero también colectivos, ¿no? Pareciera que no podemos borrar nuestra historia, po. Sí, claro. No podemos dejarla ahí como que no pasó, sino que más bien volvemos a ese lugar, le damos un lugar, le damos un... Yo diría que, bueno, quizás desde un lugar más poético, pero es como darle también una voz, pero hilada, ¿cachai? Sí, claro. Y es bonito porque eso hacemos también, no sé, nosotras como que somos terapeutas, cuando miramos nuestros propios procesos y también cuando acompañamos, pasamos por ahí, por esas experiencias a veces que son dolorosas, pero que a veces necesitamos mirar para entender también. Necesitamos las mujeres entender nuestra historia. Así que creo que es un... Y pienso, y darle un lugar, ¿eh? Porque, claro, volvemos, reparamos, pero a veces efectivamente el punto queda raro, no pudiste, como la vida, po. Claro. Como la vida, sí, ¿cachai? La experiencia es, sí, pues hay cosas que quizás no nos gustaría que estuvieran ahí, pero están, ¿cachai? Y eso es nomás, darle un lugar a todo tal como es nomás. Sí. Bello, bello, bello. ¿Vamos a la música? Sí, vamos a la música. Nos vamos con Mercedes Sosa, una cantora folclorista argentina, canta a las manos hacedoras y sentidoras de las madres, de las abuelas, de las mujeres. Así que nos vamos con Las manos de mi madre. Cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Mi madre me representa en un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos el que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arda la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Qué regalo escuchar a la Mercedes Sosa, evoca esto, po. Conexión calentita, sí, absolutamente. Y continuamos con la entrevista con la Patti y le preguntamos, ¿qué nos permite políticamente rememorar nuestra historia a través del bordado? Bueno, yo creo que rememorar a través del bordado es un acto, como dice la Gilda Longo, un acto memorioso, ¿no? Entonces yo creo que el bordado, si uno lo mira como una textualidad, porque para mí es una textualidad, es una conversación, es un sentir, pero que cuando tú haces el acto creativo, ahí se produce una textualidad que se puede, que a uno le que a nosotras nos puede permitir estar expresada, digamos, como mujeres, como personas, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es político también. Es muy político en el sentido de que, por ejemplo, si uno mira, yo recuerdo que cuando empecé a bordar había muy pocas personas, por lo menos en las redes, estoy hablando de mi visión de las redes, que bordaban, ¿no? Y entonces, pero de pronto hay un estallido junto con el estallido social, mucha gente, muchas chicas aparecen con sus bordados, con sus textiles en las marchas. Estuve en la feria de WOMAD, del festival que se hace en Recoleta de Música del Mundo, y de pronto llegaron dos chicas italianas, que hablaban muy bien el español, por supuesto, y me dice, y usted borda también, sí, le digo, y me dice, usted nos puede explicar por qué en este país todo el mundo borda, donde andamos todas las chicas bordan. Y bueno, yo le empecé a hacer este relato que acabo de hacer, ¿no? Entonces yo le decía que era una necesidad de expresarse también y que tenía que ver con el contexto político, histórico, y que las generaciones más jóvenes han encontrado en el bordado o en otros textiles una forma de expresar su incomodidad, ¿no? Su incomodidad con el sistema, su incomodidad con todo, ¿no? Con la circunstancia, digamos, con todos los problemas que hay de género, ¿te fijáis? Que con tu identidad, con las identidades, con tantas, con tus problemas de clase, como también, no sé, las migraciones, las razas, los colores, ¿me entendí? Hay tanto de eso en el mundo que nos hace tan mal. Entonces esas molestias finalmente se convierten en textualidades bordadas o en otros textiles, ¿no? Porque también no tenemos que olvidar que todos los pueblos originarios que se han dedicado a los textiles, a los bordados básicamente, cosa que en Chile no sucede, pero en otros países sí, todos esos bordados, lo que conocemos de los bordados mexicanos, de los bolivianos, del Ecuador, de todos los países que tienen una tradición del bordado o del tejido, eso tiene una textualidad, tiene una memoria ancestral y tiene un lenguaje, tiene una simbología que hoy día todavía nos hablan, te fijas. Entonces, y eso, o sea, para mí los textiles son el acto político ancestral, digamos, que las mujeres en sus espacios de silencio hablaban, y hablaban para que quedaran esas textualidades en la historia, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que, o sea, yo siempre digo que para mí el bordado es político, es un acto político, porque también tiene que ver con tu cuerpo. Cuando uno borda, tú pones tu cuerpo al bordar, al hacer los movimientos con la aguja, con el bastidor. Ese es tu cuerpo que también está, no es solo tu sentir, no es solo tu voz, eso también es tu cuerpo, ¿no? Y entonces uno está bordando con todo su cuerpo y su ser en esa textualidad, ¿no? Entonces, y para mí eso es político, o sea, porque uno hace un acto consciente, primero de estar expresada, segundo de decir lo que está pasando, te fijas de alguna manera, no solo mostrar tu intimidad de lo que te pasa a ti como mujer, como persona, sino también cómo yo estoy siendo afectada por los contextos sociales y políticos. Entonces yo genero una respuesta a eso que se convierte en un bordado y ese bordado afecta a otras personas. Entonces yo cuando hago mi bordado, yo quiero que esa afectación que voy a transitar a través de mi bordado sea de la forma más amorosa posible. Y tomando lo que dice Patricia, no podemos no considerar y no nombrar a las arpilleristas, po. La arpillerista fue tremendo movimiento que parte después del 73 y que a través del bordado denunciaron, protestaron toda la violencia, el dolor y las diversas temáticas sociales en la dictadura. Y los talleres de las arpilleristas se fueron masificando en las poblaciones. Dicen que llegaron incluso hasta Talca, Linares, ¿ah? Y que toda su obra fue exhibida a nivel internacional y era la forma también de mostrar al mundo lo que estaba pasando. Y de hecho en el 2012 fue al menos las arpilleristas de Lo Hermida fueron reconocidas como tesoros humanos vivos. O sea, fueron mujeres que de verdad fueron tremendo aporte. Oye, porque las arpilleras además, bueno, se hablaba de sus obras y creaciones también en ese tiempo de dictadura como material subversivo. No, además. Sí, y fueron perseguidas en dictadura, ¿cachai? O sea, hay toda una historia ahí política. Están, por ejemplo, las bordadoras de la memoria de Angachillas en Valdivia, que bueno, ahí mira, justo tengo un pequeño extracto de Laura Silva, que es de las bordadoras de la memoria de Angachillas y que además son bordadoras que estaban se movían en lo individual y en lo colectivo, y ella nos dice lo que las unía era poder botar la opresión, la miseria, la falta de humanidad, y eso permitía con hilo poder conversar y crear entre todas también. Qué heavy. Oye, y en la revuelta, yo tomando lo que dice la Pati, que también se ve cómo hoy día ha habido una necesidad también a partir de los últimos hechos que hemos vivido, o sea, en la de bordar, de plasmar, cómo en la revuelta se impulsaron diversas iniciativas, y de hecho hay una en Concepción, hay muchas, pero la que a mí me llamó la atención en Concepción, que estuvo a cargo de Lilian Ursúa, y una que es bordadora, y la ilustradora María Ignacia Jerez, que crearon una iniciativa colaborativa que era Borda Sus Ojos. Recibieron 875 ojos bordados desde todo Chile para concientizar a las víctimas oculares en las manifestaciones. Entonces imagínate qué impactante, qué necesario, qué integrador. Dado que frente a todo esto, el horror que estábamos viendo, qué necesidad de buscar formas, ¿no? Sí, y yo pienso como esto, esta acción colectiva frente a esa violencia, digamos, patriarcal, genocida, capitalista, ¿cierto? Que atenta contra los territorios, pero también atenta contra los cuerpos, ¿cierto? Claro. Y pensarlo así, yo veo como esa necesidad de las mujeres de hacer justicia, pero una justicia independiente, ¿no? Porque no es esa justicia que nos va. No hay justicia, digamos. Sí, claro. Pero esa justicia independiente de la patriarcal, el poder hacernos justicia entre mujeres, ¿no? ¿Cómo nos otorgamos esos espacios para sanar colectivamente, para hacer denuncia, para poder registrar hechos aberrantes que están ocurriendo? Y se hace súper necesario, o sea, creo que es una forma que parece que tenemos que seguir ahí trayéndola, ¿no? Haciéndola más presente aún. Sí, claro, darle lugar a lo vivido y que es tan interesante pensando en los últimos dichos en estas últimas semanas, en esta intención permanente de las cúpulas de poder de estar instalando relatos de negación, relatos irreales. ¿Cómo es que orgánicamente sabemos que eso es imposible? Que no podemos sanarnos jamás en nuestras historias individuales ni colectivas si no miramos la totalidad de nuestra historia, ¿cachai? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, imagínate el bordado, el arte, cómo nos afirma, nos enraiza. De todas maneras. Sí, tremendo. Cómo podemos narrarnos, sí, claro, a nosotras mismas. Bueno, ahora nos vamos con... ¡Ay! Me perdí con lo que nos vamos. le vamos a preguntar a la Patti, po. Sí, vámonos con la Patti. Y nos vamos con la última pregunta. Le preguntamos cómo ha sido su experiencia creando con mujeres de diferentes territorios. Súper. Bueno, enfrentarse a las mujeres en distintos territorios también conlleva una capacidad de empatía que tiene que ser bien grande, porque tienes un grupo de 20 mujeres que no las conoces, que además cada una carga con su cultura, con sus creencias, con sus mitos, y entonces no es fácil, pero es una experiencia que vale la pena vivir de todas maneras. Y yo diría que una de las experiencias más valiosas estos dos últimos años ha sido esa de volver a salir a juntarme con otras mujeres, a compartir mi experiencia, porque mi único propósito es compartir todo lo que han escuchado antes, ¿no? De tener la certeza y la convicción de que encontrarse con este arte nos permite hacer un camino distinto. Nos permite poder hacer este viaje a nuestro interior, y desde ese interior mirar hacia afuera y volver a hacer el viaje, ¿no? Este año también quería contarles que fui convocada para ir a la isla de Chiloé a trabajar con las mujeres de las islas, las mujeres insulares. Entonces fuimos a 6 islas muy pequeñas que casi nadie se preocupa de ellas. Y fui convocada por el área de la mujer de la municipalidad de Quinchao. Y también, bueno, todavía estoy procesando esa experiencia porque, claro, una cosa es hacerla en Santiago con mujeres que son distintas, pero de alguna manera se parecen a una y que viven las cosas que vive una también. Pero otra cosa es ir a esos territorios, ¿no? Que hay que tomar una lancha, viajar 20, 30 minutos, bajarse, hacer el taller, después volver, ir a otra isla, volver a navegar. Y bueno, una experiencia que es maravillosa, pero que también trae mucha pie forzado, ¿no? En el sentido de que, claro, yo cuando fui, que yo iba encantada porque era un sueño que yo tenía. Pero claro, cuando ya estoy allí, yo digo, ya, ¿y cómo le enseño a estas mujeres? ¿Me entiendes tú? Porque son las mujeres insulares, son mujeres que han sido la mayoría tejedoras y que tejen lana y tejen, algunas también tejen fibras en canasto y cosas así. Ellas crecieron en esa cultura. Pero yo decía, ¿cómo les traigo el bordado? Porque yo sentía que el bordado era algo tan foráneo, ¿no? Que no pertenecía a ese lugar. Pero nada, la experiencia me permitió hacer empatía con ella, sintonizarnos. Yo no me declaro profesora de bordado, yo soy una persona, una mujer que quiere solo compartir su experiencia y que quiere repartirla, digamos, ¿me entiendes? Por lo bella y sanadora que ha sido para mí. Ese es mi único propósito, ¿no? Bueno, en el fondo trabajé como con 90 mujeres durante una semana, pero al ver, al estar, cuando ya las mujeres hacen su... Bueno, yo hice un proceso con ellas, que aquí lo hago en 4 sesiones, yo con ellas lo hice en 2. Y cuando yo veía, porque lo que yo hago en mis talleres es que cada mujer borde su corazón. Yo les imprimo un corazón y lo bordan, ¿no? Y bueno, ahí hacemos harta conversación para hacer este viaje interno, para que ese corazón se ilumine con mis sentires y esas cosas. Y entonces, cuando en la isla de Chiloé, en estas islas, cuando las mujeres entraban a bordar el corazón, a mí me impresionaba, porque era como que siempre hubieran bordado. Pero claro, cuando regresé me quedé con ese pensamiento y claro, y me doy cuenta y hago conciencia de que ellas nacieron aprendiendo las tramas de los hilos. En su historia no estaba el hilo de bordar, pero estaba la lana, estaba la fibra vegetal, y entonces ellas tenían una comprensión del tramar, como digo yo, completamente distinta a las que tienen las mujeres de Santiago. Ante lo que nos cuenta de los territorios la Patti, yo me acordé, ¿sabes?, de mi abuela, que ella se acordó como en sus últimos días, de cuando ya estaba pronto a morir. Ella se acordaba de cómo su madre, mi abuela mapuche, cómo su madre se juntaba con muchas mujeres en una ruca. Se juntaban a hilar, me decía ella. Y claro, yo después como conectando esa historia, yo decía, claro, eran tejedoras, me imagino que se juntaban, se reunían. Se me vino esa memoria mientras escuchábamos a la Patti. ¡Qué bonito! Sí, sabes que yo también en esta conversación todo el rato he tenido a mi madre presente, que viene, que es una bordadora, pero impresionante, y pienso... ¿Cuánto de ella, de su mundo interior, porque no andaban la gente en terapia, elaboraba desde ahí? Ese es como el pensamiento que se me vino. Y hay una hermosa canción, esta es una canción que yo la adoro, que Las curanderas, de Laura Murcia. Y Laura Murcia es una cantante, compositora y guitarrista mexicana, y en esta canción honra los trabajos manuales de las mujeres como estrategias de sobrevivencia. Qué lindo. Es preciosa. Las invito a escucharla. Y siembran sus alegrías en sazonaba su tristeza y ponía en la mesa un instante lleno de ternura. La tristeza es amargura si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven daba cuando despedía cocinando a su amor a fuego lento. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones, en todos los corazones. Vamos con nuestra última sección radial. Acuérdense que estamos en el estudio Edelmira Carrillo Paz y nos vamos con la sección Lo que nos dicen las sabias con Pía. Hola a todas las auditoras. Bueno, la sabia del día de hoy no podía ser otra que Violeta Parra, ¿cierto? Una grandísima artista chilena, cantautora, música, poeta decimista, pintora, escultora, ceramista y arpillerista, oriunda de la provincia de Ñuble. Si miramos su historia, podemos ver que su vida y su carrera artística están atravesadas por el deseo de investigar y de extender el folclore chileno. Un deseo que concreta recorriendo diversos territorios nacionales, viaja por Valparaíso, por el pueblo de La Tirana, Concepción, Chiloé, entre otros. Y este proyecto tenía tal importancia para Violeta que en 1965 inaugura la Carpa de la Reina, donde se propuso instalar nada más y nada menos que una universidad popular del folclore, eso de día, y de noche una peña permanente, lo mejor de dos mundos. Así ella quería rescatar y acercar a la población chilena estas prácticas, no solo la música, no solo la música folclórica, sino el arte y los oficios en general. Prácticas que estaban en peligro de extinción en ese momento, en un contexto amenazante y avasallador de la modernidad capitalista que se estaba instalando, ¿no? Y vemos entonces que su carrera y sus proyectos de vida estaban profundamente vinculados con su territorio y la vida popular, enfatizando el valor del encuentro comunitario, esto que hablábamos, ¿no?, del ocio comunitario y del conocimiento comunitario. Todo eso ligado, o sea, ella entendía el arte y el aprender ligado al placer y a la comunidad. Vamos a lo que nos convoca, ¿no?, su obra textil. Y volviendo un poquito más atrás en el tiempo, cuando ya estaba más consolidada su carrera, Violeta también recorre y expone sus obras en diversos países de Europa, llegando en 1964 a ser la primera mujer y la primera persona latinoamericana en exponer individualmente en el Museo de Artes Decorativas del Palacio del Louvre en París, lo que marca un hito tanto en su historia como en la historia de las mujeres artistas latinoamericanas. Claro que para llegar a esto, Violeta se fue haciendo camino sola, tocando las puertas de varias autoridades en Francia, luego de que su obra visual y textil no fuese bien recibida en su propio país. Y esta potente perseverancia de Violeta hoy la podemos leer como un desafío a las cárceles de la feminidad, ¿no? Que quieran las mujeres pasivas, inseguras y musas, no artistas ni creadoras. Nos quiere también solo madres y esposas, ¿no? Algo que ella desafió al poner sus proyectos en el centro de su vida y al separarse también de su esposo comunista, que mucho predicaba la revolución pero la tenía explotada en la casa. Ella renunció a ese destino y, al contrario, confiaba en su obra, confiaba en sí misma y se iba haciendo lugar en un mundo patriarcal que se cuela también en el mundo del arte. sin hacer caso al desprecio y la indiferencia de los otros, sin hacer eso propio, ¿no? Y incluso hasta el día de su muerte, de su suicidio, ella deja una carta que dice explícitamente: yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. Quise dar y no encontré quien recibiera. Aludiendo a estas experiencias constantes que tenía de evaluación por ser mujer, campesina, artesana, de izquierdas, en contra de todos los valores que la modernidad masculinista que se estaba asentando. Y que culmina con la baja recepción que tuvo su anhelado proyecto de la Carpa de la Reina, el mismo lugar en donde se autoinfringe un disparo, en 1967. Y volvamos un poquito a su obra textil. Violeta nos recuerda esto que hablábamos anteriormente del bordado como un arte simple, al alcance de todas. Violeta llega al bordado de manera súper exploratoria y totalmente autodidacta cuando tiene aproximadamente 40 años, o sea, ya más mayor, diciendo ella misma que no sabía bordar y que incluso bordaba improvisando, teniendo entonces una noción mucho más expresiva que canónica del arte, que rescata también un lugar de ser aprendiz y no experta. Ella nos dice también que intenta retratar ideas que tengo para expresar indispensablemente. Además, ella tiene una aproximación muy intuitiva a la composición visual, donde la perspectiva, las sombras, la anatomía no son ley. Ella no persigue un realismo ni una estética pulcra, sino que la propia expresión y la denuncia. Y me parece muy bonita y muy política esta visión que nos propone Violeta de relacionarnos con el arte no desde la aspiración hacia un dominio perfecto de la técnica, sino como un medio para estar expresadas y mirarnos y explorarnos a nosotras mismas, nuestro entorno, nuestra historia personal y colectiva, ¿no? Si miramos sus arpilleras, el bordado aparece como una forma de representarse a sí misma, de autorretrato y también de su realidad, con algunas escenas muy cotidianas de lo que era la vida popular en esos tiempos y también otras escenas muy icónicas de la historia chilena. Entonces, en este sentido, Violeta se acerca al bordado como una práctica para hacer memoria y para hacer resistencia. Además de las arpilleras que tiene sobre la colonización en Chile, está su gran obra titulada Contra la Guerra, en donde reitera su posicionamiento crítico sobre la guerra y sus masacres, algo que nos dicen algunos de sus versos como «Por un puñado de tierra no quiero guerra». Y además, en esta obra, ella denuncia la violencia institucionalizada de la Iglesia Católica al colocar el símbolo de la cruz justo en el rifle que mata a la Paloma de la Paz. Y ahí ella misma nos habla en sus entrevistas que sitúa el bordado como un lenguaje y el valor político de esta lengua no verbal. Ella dice, si yo protestara contra la guerra, nadie me escucharía. Pero así sí, así todo el mundo me escucha y me cree. Y bueno, no es casual entonces que desde la dictadura se haya intentado borrar su nombre y al no poder, intentar despojarlo de su carga política. Lo mismo que pasó en ese mismo periodo con la arpillerista en general, ¿no? Cuyas obras fueron perseguidas, censuradas, confiscadas, incluso quemadas. Pero aquí estamos nosotras haciendo memoria, ¿cierto? Recuperando nuestra genealogía de mujeres. Así que bueno, si quieren saber más de esta proyecta de la carpa de Violeta, hay un mini documental en YouTube que se llama La Carpa, un sueño Violeta, en donde ahondan un poquito más la historia de este lugar y este proyecto. Muchas gracias. Qué hermoso, qué hermosa recopilación, Pía. Súper completa de la vida, la historia, el trabajo de Violeta. Creo que es una recuperación muy bonita. Así que les agradecemos por acompañarnos hoy día en este programa. Fue un programa ahí bien como con harta memoria justamente. Sí. ¿Y cómo lo pasaste tú, Margia? Muy bien, precioso. Es como que estuvimos bordando, ¿no es cierto? Sí. Estuvimos como hilando acá. Precioso. Y agradecimientos a Patricia por toda la, digamos, lo que nos cuenta, que además es precioso su recorrido, y siempre agradecemos la generosidad de las personas de abrirse a contar sus historias y sus procesos, digamos. Y eso, pues, un gustazo, estuvo pero precioso. Sí, cariños a la Patti. Le quiero mandar saludos también a... quiero mandarle saludos a la Sandra, que me invitó también a como a un proyecto para abordar también, con la Patti también, así que ha sido todo un encuentro. Así que muy bonito. Gracias a todas. Y queridas, nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao. Esperamos que hayas disfrutado este programa tanto como nosotras. Agradecemos tu sintonía y te invitamos el próximo lunes a las 18 horas a escuchar un nuevo capítulo de Cosas Mundanas por Radio Humedales.